Bienvenidos a Especiales Musicales, mi nombre es Israel Bagundo y hoy tendremos al grupo de rock Cinderella. De rock Cinderella fue creado en 1983 en Filadelfia, Pensilvania, por el guitarrista y compositor Tom Kafer y el bajista Eric Brittingham. Luego colocaron como miembros de la banda a otro guitarrista, Michael Kelly Smith, y al baterista Johnny Destra, pero estos abandonaron a la agrupación en 1985 para formar otra banda de nombre Britney Fox. Entonces Cinderella adicionó al baterista Jody Cortez y continuó con cuatro integrantes tocando su propio material musical. Escuchemos Hot and Buttered from Wayne's World. You got me jumping mad. Mientras tocaban en un bar de Filadelfia, contaron con la presencia de Jon Bon Jovi, quien estaba tan impresionado con el grupo que regresó con Derek Shulman, quien había firmado a Bon Jovi con Mercury, y le dijo que realmente necesitaba echarle un vistazo a la banda. Derek vio a Cinderella tocar en vivo y prácticamente dijo lo mismo que todas las compañías discográficas habían dicho sobre ellos. Gran aspecto, grandes canciones, gran energía, pero solo necesitan cambiar al baterista y al guitarrista. Así de sencillo. Ahora escuchemos Hard to Find the Words. Bye. Están escuchando este especial dedicado a Cinderella. El primer disco oficial de la banda fue Night Songs, realizado en junio de 1986, y después de esta grabación, Cortés dejó al grupo e inmediatamente fue reemplazado por Fred Coury. El álbum no tuvo mucha trascendencia, pero fue escalando posiciones por la promoción que hacían durante las giras. Logró entrar en las listas de Billboard en julio de ese año y la canción Shake Me irrumpió entre los mejores temas en agosto. Escuchemos Shake Me. En octubre de ese año, el LP Night Songs logró ganar el disco de oro. Ese mismo mes, el sello Mercury promocionó otro tema, Nobody's Fool, acompañado de un videoclip para transmitirlo en la cadena de televisión MTV. El éxito no se hizo esperar y catapultó las ventas del disco, que fue premiado con disco de platino en diciembre, llegando a las 10 mejores en febrero de 1987 y alcanzando el puesto 3, y ese mismo mes logró ganar disco doble de platino. Escuchemos este tema, Nobody's Fool. Thank you. En abril, el sello disquero lanzó otro tema del álbum, el tercero de nombre Somebody Save Me, que llegó al lugar 66 en mayo. El disco fue galardonado con triple platino en mayo de 1991. Escuchemos este tema, Somebody Save Me. Bye. Convertida en un suceso, Cinderella regresó con su segundo álbum Long Cold Winter en julio de 1988. En la radio se escuchó inicialmente el tema Gypsy Road, que le dio el puesto 20 en el ranking de los mejores temas de rock. Y antes de irnos a una pausa, escuchemos Gypsy Road.